de Twitter que no los nombré, Diego Barleta, de Rojo Siempre, Daniel Mosso, Mario Farinello, no sé si tiene algo que ver con el cura, así que Miguel Unamuno, Cristian Alonso, bueno, muchísima gente del otro lado, Héctor Furgiele, mucha gente del otro lado que ha tuiteado y no tuvimos el tiempo, por lo menos, de dedicarle aunque sea dos minutos para contar lo que dicen, nada más. Se quedan en Splendid con la hora doble y el amigo Góngora, que ya me está diciendo cómo. Bueno, pará con el speech. Ya está, Góngora. Terminé. En Radio Splendid, AM990, escuchamos las estrofas del himno nacional argentino. Argentino, salud. Y los... Desde Buenos Aires, República Argentina. Transmite LR4, Radio Splendid, en 990 kHz. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches. Muy bien, Vero Millones, muy bien, Vero Millones. Bien, Darío Góngora, bien. Usted, bien, tuvo un buen fin de semana. Se lo ve relajado, durmió. ¿Qué día para dormir? Para darse masa fuerte ayer. También. ¿No? Ayer era un día, yo estuve en casa todo el día sin hacer nada. Sin hacer, y bueno, solo. Fuimos dos. Solo con los gatos, y miraba así, y miraba por la ventana y decía qué día para darse masa. ¿No? Era así, eso. A mí me encantan esos días. La gente dice, ah, qué día de mierda. No, qué son geniales. Día gris, así con esa llovinita suavecita, para mí es lo mejor que hay. Sí, yo me quedé en casa todo el día porque tenía que recuperar fuerza. Pero bueno, sí, yo estaba en lo mismo. Estaba así como internada. Antibioticada y claro. Todo eso. Tenía. Eso me pasa, ¿sabes que hay días? ¿Qué no me gusta de esos días? Cuando de golpe está así nublado, encapotado y de golpe sale sol. Horrible, ¿no? Bajón. Para mí se arranca nublado. Que termine nublado. Sí, tal cual. Que termine nublado. Yo en eso soy fundamentalista, ¿viste? Yo también. Se arrancó así, no me banco. Me banco incluso sol y después nublado. Sí. No me banco el es como que te enojas, decís la puta, no jugar a salir el sol, no. Porque arrancás con poca energía, no. Claro, no puedo levantar ahora. Ya, a menos que sea verano, bueno, lo que pasa en verano después levanta una calor cuando... Sí. Sí, y esos días lo que tenés que hacer es proveerte de cosas, tipo comprarte cosas para no salir de tu casa. Porque después te agarra dentro de tu casa y no tenés, no sé, algo, una factura, no sé, lo que sea. Y te da un poco de... Fiaca, ¿no? Bajar, vestirse, sí. Ir a comprarte las cosas, no. Ni hablar. Hay que proveerse. Ni hablar. Yo amasé tortas fritas ayer. ¿Amasaste? ¿Hiciste el famoso? ¿Por qué las tortas fritas? ¿Por qué las tortas fritas? Qué rico dice Góngora. ¿Por qué las tortas fritas se amasan en... No, es tradición. Día de lluvia, es tradición. Es tradición. No hay ninguna relación. O buñuelito, siempre una fritura, ¿viste? Algo así como... No hay ninguna relación entre la humedad y... No. Es muy rápido para hacer, es como un toque, se hacen enseguida. Y bueno, nada, vino una amiga, hice tortas fritas, con mate, con un poco de miel arriba, riquísima. ¿Cómo se fríen bien las tortas fritas, dice vos? En realidad en grasa de vaca o grasa de pella se llama... Con mucha cantidad, cosa que la torta frita se sumerja íntegra adentro de la grasa y que no esté, que se te queme una temperatura fuerte, pero no a las chapas. ¿Eh? Y nada, bien profunda tiene que ser. Es un aceite. Si no hay grasa, aceite. En mi casa había aceite y salieron geniales. Aceite, pero no le vas a mandar aceite de oliva, ¿no? No, te queda rarísimo, no te queda la torta frita. No, aceite neutro, común, de girasol. Aceite, ahí está. Sí, no de maíz, de girasol. Y temperatura bien caliente. Sí, bien caliente, bien caliente. Cosa que es un toque. Las pones y las sacas. Así, y necesitas una olla, una cacerola. Mucho aceite, una bolsa. Claro, que sea profundo, sí. Sí, hacer como el aceite tipo de McDonald's, ¿viste? Sumergir eso, ¿viste? McDonald's que es muy agradable. Sí. Qué lindas que son esos aparatos de las se freidoras llaman, esas, ¿no? Que te ponen la cabeza de chancho derecho y te la bajan así, claro, que la levantan. Es genial, eso existe para las pastas también. Para morirte existe. Se llaman cuchipasta con el agua. ¿Cuchipasta? Claro. Muy bueno. Con el agua bien caliente, como se usa para una pasta, en los restaurantes, hoteles y demás, hay así de para pasta y así de freidora. Igual, el mismo sistema. Ajá. Y eso hace que se agilice y que sea rápido, ¿entendés? No puedes tener una olla que te interrumpa una hornalla de una cocina. Entonces esos aparatos los tenés ahí al costado y es más rápido. Muy bueno. Cuchipasta. Muy bueno, hombre. Lo feo es cuando se te inunda la cocina con esa agua toda caliente. Eso es tremendo. Puede suceder. Sucede. Bueno, se sucedió. ¿Qué pasó con eso? Había algo mal colocado. Y en una inauguración de un hotel, 700 personas. ¡No! ¡Malísimo! Faltaban, te digo, 2 horas para que arranque el evento. Y empezó a brotar toda esa agua hirviendo, que estaba todo listo para... ¡No! Y todo por el piso, y era una... ¿Con pasta? ¿Agua de se habían hecho pasta? Porque todavía no. Por suerte no, estaba hirviendo, pero era como muy... Ay, se te mojan los zapatos con agua hirviendo, un problema lindo. Igual como tenemos suecos esos de goma fuerte, no pasa nada, pero okay. Es muy feo que te suceda eso. Bueno, esa es la historia de la cuchipasta. Esa es la historia de la cuchipasta. Bueno, Daniel Olivero, ¿bien? Bien, perfecto. Es operadora del programa anterior. ¿Qué preferís? Es el dilema de hoy, pero antes vamos a dar tres vouchers de Nakampop, 50 pesos cada uno, a los primeros tres que pasan a buscarlo, por, como siempre, por Conde 935, que es la puerta de la radio, Conde 935, era tu risa, yo escuchaba jajaja, decía, ¿de dónde era? Soy yo. Conde 935, los pasan a buscar, tres vouchers de Nakampop, los primeros tres se llevan un voucher de 50 pesos, pueden elegir cualquier cosa para comer, cualquier cosa para beber, etcétera. Julio nos dice ya, posta, era un día para darse fuerte y terminamos todos mega solos, arroba Lora Doble, ay, qué tristeza. Pero vos estás en San Juan también era un día para darse masa, mirá, qué lindo, Fue nacional. La República Argentina. Fue nacional. Va a haber muchos casamientos dentro de 9 meses, así muchos nacimientos, digo, dentro de 9 meses, por ahí. Un día así, bueno, no sé, no sé. Tranquilamente que... no. Bueno, en fin. Y ese fue lo de Nakampop que estábamos diciendo, Además de darse más, estábamos hablando de Nakampop, que hay tres vouchers en Conde 935. Para los primeros tres oyentes que quieran pasar, lo buscan ahí. Y después tenemos un kilo de helado de Cadore a sortear entre todos los oyentes que opinen algo sobre el dilema del día de hoy, que es el siguiente. ¿Qué preferís? Ahí va. ¿Qué preferís? ¿Ir en taxi a todos lados gratis toda la vida? ¿O que te regalen el aparato tecnológico que quieras cada mes? Qué difícil, qué difícil. Ir en taxi a todos lados cada vez que quieras toda la vida. Góngora votó taxi, pero con una alegría. Taxi ya, la... Nunca, hace tiempo, Góngora es un tipo más bien tranquilo. Sí, callado, que no te... Más bien de poco expresivo, todo. Lo vi con los ojos desbocados. Se desesperó. Diciendo, taxi, taxi. El transporte es un problema en tu vida, ¿no? Tenés los huevos por el piso. Es un tipo que ya tiene las bolas llenas de viajar. Sí, está muy bien. Taxi, entonces, vota Góngora. Ya está. Opción A, entonces es así. Es taxi gratis toda la vida. Vos bajás, salís a la calle y decís, hola, ¿qué tal? Voy hasta acá, prup, te lleva el taxi, te trae el taxi. Es la opción A. Para siempre. Y la opción B es que te regalen el aparato tecnológico que quieras cada vez. Cada mes, perdón, una vez por mes. Así que, hola, ¿qué tal? Quiero un iPhone. Quiero un... Una tablet. Sí, plumba. Todos los meses, así, el que quieras. Quiero una tele. Exacto. Bueno. Exacto. Quiero, así, y en realidad, bueno, eso lo terminas... No va a haber un día que pidas así un MP3, ¿no? Porque no, es como desperdiciar el deseo, ¿no? Claro, tenés que pedir algo... Se te convierte en un laburo, tenés que pedir siempre lo más caro del mercado. Sí, obvio. Y revenderlo, bueno, en fin. En fin, opción A, taxi, opción B, tecnología. ¿Qué, Daniel Olivero, Daniel. ¿Qué opta? Taxi uno. También. Está el problema del transporte. Y yo también voy a elegir la 1. ¿La 1? Sí. Mirá, yo ni loco, tecnología toda la vida. Y, pero, ¿sabes qué? Yo te digo por qué. Porque viajas mucho. Porque viajo mucho y viajo siempre con cosas, muy cargada. Entonces, necesito un taxi gratis toda la vida. El drama. Sí, no, ¿sabes todas las cosas que llevo? ¿Qué llevas? De todo. O sea, mi vida es un carro atrás. Un carro. Más o menos, así que prefiero taxi. ¡Qué angustia! Bueno, vos la ves. 3-1, sí, perfecto. Amigos oyentes, es así el dilema. Es que preferís, opción A, taxi gratis para donde quieras, cuando quieras, todas las veces que quieras, para toda la vida. Esa es la opción A. Opción B es un aparato electrónico a elección, cualquiera que quieras, todos los meses, uno distinto, el que vos quieras. Opción A, taxi. Opción B, aparato. Todos participan por un kilo de helado de Cadore. ¿A dónde pueden comunicarse con nosotros? Puede ser en el Twitter, arroba la hora doble. En el Facebook, que es facebook.com/hora doble. Y en los teléfonos 4010-7157, 4010-7158. Antes de pasar a otro segmento, a un segmento que tenga que ver con... comer con el programa y viene la tanda, las cosas normales de todo programa. Perdón que voy a volver a hacer una comunicación telefónica con los lunes, porque hay una persona que está comprometida y que incluso recibe el dinero que pagamos a todos los integrantes del staff de este programa y que no está viniendo, está faltando cuando le corresponde venir a trabajar. Está faltando una y otra vez, reiteradas veces. Y no está viniendo. Y estoy hablando de Fernando Bonet. Estoy hablando del mismísimo Fernando Bonet. Lo voy a llamar por teléfono en instantes nomás. Ni siquiera podemos comunicarnos con él. Espera, a ver, vamos. Esto es radio, ¿verdad? ¿Puedes comunicarte, Vero, si no te jode? Porque en serio que me tiene podrido. ¿El celular querés llamarlo? Fíjate si podés. No, estamos.

mi cara, mi estupor, ¿no? Porque esto, obviamente yo tenía que estar ahí, es más, estaba yendo cuando, porque salí un poquito antes, bueno, no importa, pero me crucé, mirá lo que es la vida, Federiquito, mirá lo que es la vida. ¿Me podés decir, Federico? Estoy muy caliente, te pido por favor que no me digas Federiquito, porque sabés que me enojo peor. ¿Viste esas cosas que vos decís uno, están escritas? Después me decís dónde, pero están escritas. Tenía que no justo mirar lo que es la vida. Basta tenía de que... introducción decir, ¿qué pasó? ¿Qué te pasó? Tenía que cruzarme con un amigo, Miguel Ángel. Mirá, hace cuánto que no nos veíamos. Era, bueno, una época de divina. Íbamos a bailar ahí a, ¿cómo se llama? En la calle Riglos. Bueno, no importa. ¿Y eso qué corno importa? Ya está mucho acá. Íbamos a escuchar música de soft metal. Bueno, la época de Halley y de todo eso, ¿no? La cuestión es que Miguel Ángel me dice, vení, porque yo estaba en la calle. Y me dice, vení, que estoy con un amigo que no lo vas a creer. Bueno, pero que no, sí. Pero mira, estoy yendo, quiero hoy llegar a la radio con tiempo, dedicarme a mis escritos, llevar un personaje. A tus escritos. llevar algo elaborado. Claro, como de costumbre, la rutina. Le dice, no, pero para que está acá en el bar. ¿Qué bar? Escuchame, déjame irme a la parada que así me... No. Bueno, por favor. Dice, cuando estoy entrando al bar, me para y me dice, mira, no habla mucho en español. Le digo, ¿cómo no? Pero no es un amigo tuyo. Le dice, no, le digo, pedí un amigo para que convencerte. Me dice, es una especie de estrella acá, no es muy conocida en la Argentina, pero es un tipo joven relativamente, pero que hace imitaciones que vos no lo podés creer, pero está medio tapado, o sea, no es conocido como un artista de Nueva York, pero tiene circuitos más, por ejemplo, no sé, California, está seguro, pero le digo, bueno, pero a mí, ¿yo qué tengo? No, porque vos siempre estás buscando... Sí, pero a ver, ¿hacia dónde vas? Que, bueno, me siento a la mesa y me encontré con un personaje absolutamente increíble. ¿A quién? Todo el lugar. Por favor. Se llama, es el nombre artístico, ¿no? Porque después empezamos, él me traducía, mi amigo Miguel Ángel, sí. Marvin. Escucha bien, Fede, escuche la mesa. Marvin, el hombre de las mil voces. ¿Cómo es eso? No. Marvin. Me dice, Marvin, me dice, aparte me puso un espameto. Marvin, el hombre de las mil voces. El hombre de las mil voces. Es conocido. Pero que te presentaron, te presentaron ahí a una estrella internacional que estaba casualmente en un bar, ¿en qué barrio? Ahí en Coso, en, ¿cómo se llama? El que está en el Varela Varelita, en Paraguay y Charcas, que mucha gente no lo conoce. Chacho Paraguay Álvarez, y Escalabrín. Paraguay y Charca no, Paraguay y Escalabrín. Sí, con Chacho Álvarez estaban Marvin y no, Chacho Álvarez relamiéndose. Se ve que lo contrataron, Miguel tiene una productora, mi amigo, sí. Pero entonces hace eventos en el Sheraton, parece Marvin. Bueno, y bueno, me lo presentó, nos sentamos en la mesa los tres, y bueno, él me iba traduciendo, Miguel más o menos, terminó siendo un tipo encantador, y la verdad, no es por nada, pero ahora los tengo yo, hablo un poquito bajo, porque vieron que yo tengo una casa con más o menos dos ambientes y medio que yo, y están, vinimos a tomar una ginebra, la verdad, los tres, y él está acá, entonces si quieren, a manera de primicia, se puede acercar y comprobar sus dotes artísticos. Te fuiste, pero vale la pena. Marvin, vos... querido. Espera un segundito. Sí. Marvin, you are circling. Le habla. ¿En qué idioma le habla? Usted está escuchando lo mismo que Federic. Yo. Frederick. My friend Frederick. Chicos, Vero. Sí. Fede, ahí está viniendo. You are circling. No, it's my friend. Very friend. Y unas palabras. Ahí está. Ahí viene, Federico, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Sí. Que no habla casi nada español, así que yo diría casi que si quieren lo interpelen desde lo artístico. Bueno, en inglés, por ejemplo, le tiro nombre. ¿Usted sabe inglés? Bueno, un poco, pero tendría que hablar con él en inglés, pero... Yo te diría, síganme la corriente a mí, si me hacen caso él... directamente acciona con sus personajes. Le tiro personajes. Genial. Y el personaje es él imita personajes. Grupos de rock, por ejemplo, él está con Michael Jackson. Usted le puso Beatles, Stone. Perfecto. Bueno, arranco con eso, ¿te parece bien? Y por ejemplo, él es su preferido. Esperemos un segundo, Marvin, Michael is your favorite, ¿no? Sí, me hace con la cabeza. Michael. entonces si usted arranca con eso, él ya se lo pone contento. A ver. Ahí se acerca, Marvin. You come and me. Ahí viene Marvin. A ver. Ahí viene. A ver, primero si quiere salúdelo, pero a ver, ahí te paso. Hi, Marvin. Marvin. Hello. Please, Marvin, please do. Michael Jackson is your favorite. Poco castellano. Bien, good. Michael Jackson. Poco castellano. No, I know, Marvin, I know, but I speak English a little. If you wish, you can do your Michael Jackson imitation. Did no one talk about the spinner's best friend? She's not a clown, it's not a fellow Peter Gang. She's not a friend of Black Steel, it's all a Peter Sarah, just Peter Marvin, es un desastre lo que es. Y ahora disaster, Marvin. Good. Poco castellano. Ya nos dijo eso. Pará. Otra chance. Beatles. Please, take me with Gonet. The black man is in... Fernando. Sí, Fernando, the black ones. I poco castellano. Hola, sí, oye, es lo más berreta que hiciste, Nero. Es lo más berreta que hiciste. No es tan grosso. ¿Cómo no es tan grosso? Pero pídale, ¿le gusta el rock sinfónico? A ver, pídale Queen, porque yo le conozco la cara. Pídale Queen. Decile que arranque derecho con Queen. Mira si vamos a hacer esta transición Marvin, estúpida. Marvin, you follow me. Ahí viene. Hello. Ya saludó. Ah, Marvin, no. Ya está. Yes. Marvin, please do Queen. La parte instrumental no se puede creer. Es tremendo. Además sonó igual que la vez que... Que vamos a perder oyentes, boludo. No, es una vergüenza lo que... Decís que no entiende nada. Pelotudo, te odio, pelotudo. Así no, al perdón, juez. Sí. No, pero Marvin me dice que hay una sola canción en castellano. A ver, una... Sabe una castellano, sola. Marvin. Sí. A ver, venga. Ahí viene. No, es... Las partes instrumentales son vergonzosas. Son muy malas. Son vergonzosas las partes instrumentales. Gonet, avisale que es malo. La compenetración de Marvin. Siga, Marvin, siga, que queremos escucharlo. Marvin, escucha esa risa patánica. Oíme. Gonet, ¿sos vos? No, Marvin, ¿sos vos? Enojó, Marvin. Yo ofendí. No, se me ofendió. Escúchame, ¿cómo se te ofendió? Es un ladrón ese. Me estás choreando vos. No te hagas boludo, Gonet. Si no querés venir más a la radio, mirá cómo está Juno. Mirá, me llega un mensaje. Juno dice. Mire quién apareció o no apareció otro lunes, más de lo mismo, decepcionada, viejo, porque no está Gonet acá. Dejá de afanar, Gonet, o por lo menos afané en persona. So sad, que quiere decir muy triste. Pero la gente debe haber está... un error. Por justo favor. Me encontré con un artista internacional. Más chicos, que Michael, Guido nos dice, Michael era Bjork. Dice así, una vergüenza. Era un desastre. Una vergüenza. ¿Cómo es que se llama este? Marvin. El hombre de las mil voces. Mil voces, sí. Dos hizo, y mal. Primero que tengo, por la parte instrumental sospecho mucho que fuiste vos. Y no te la voy a perdonar si fuiste vos. Pero más allá de eso, que haga uno bueno, si no se pudre todo, perdés vos el laburo. Si no, sé sincero. No, pero, perdés el laburo vos. Que haga uno debe bueno. Debe haber un error. No hay ningún error. Que haga uno lo bueno. Mío pasa por otro lado, por una amistad, por un afecto. Sí, te equivocaste de afecto. Acá se viene a laburar, viejo. Que Marvin haga uno bueno o está despedido, negro. Así de. Bueno, es joda. No me importa si sos vos, no me importa si es él, que por lo menos se ve un poco de talento. Pero quieren que lo llame para la última chance, a ver. Sí, Marvin. Y que sepa que está tu trabajo en juego. The Black Marvin. Man Job is in on game. Ahí está, viene. Marvin, you hagan quedarme bien, porque... Quedarme. Habla como un indígena, una vergüenza lo que estamos viviendo, este peor momento radial. Tremendo. Ahí viene. Sí. A ver, yo le sugiero antes que venga, para mí él, por su vestimenta, es bastante Rolling Stone, a ver si por ahí le piden algo. A ver, Marvin, ahí viene. Sí, está ahí. Un poco castellano. Ya sé, idiota, escuchá. Rolling Stone. I'm so happy, so she's so cool. Canta mal, no lleva el ritmo. Es un desastre. Sí, es una vergüenza. Sos una vergüenza, Goretti. Vergüenza ajena. Reconozco esa risa de atrás, mirá de fondo. Sos una vergüenza. Esto es más indigno. ¿Qué se volvió a enojar? Yo me volví a enojar. Esto es lo más indigno que hiciste, Goret. Te superás día a día. Y se ríe. ¿Cuál es la gracia, no, viejo? No me da impotencia la situación, que no me comprenden. Hola. Te lo quiero en vivo. Quiero un Goret en vivo. El lunes vení porque está despedido, si no. ¿Escuchaste? Pero debe haber un error, tiene que haber alguna... Ningún explicación. Error, hola. Ningún error. Chau, te corto. Hola. Nah, hola. Se acabó. Older than you are, the sick, sick muse. The sick, gloomy muse blows out the sickles to shine. It cuts the tongue in two, and the music sways. It follows and surges and says, give me all the young and the blue. The music sways. It follows and surges and says, break your heart in two. Nothing comes to nothing without my. Indignada la gente con Goret. Sí, no, llueven los mensajes. No, qué indignada la gente con Goret. Y es una falta de respeto. Sí, nos dice. Vergüenza ajena tenemos nosotros. Sí, más que Michael Avior, la verdad me da vergüenza haberlo sacado al aire. Dice, eso es un artista, Marvin, no Goret. Échenlo sin indemnización, ese pata sucia de Goret y contraten a Marvin, Clodad. Dice. Vergüenza me daría si él fuera mi viejo, Bu Goret, Bu. Dice, todos los mensajes le llegan a Goret muchísimo. Claro. Muchísimo. Bueno, vamos con el dilema. Bueno, dale. Que me han quedado mensajes, a ver. ¿Por dónde estábamos? ¿Por Juno? Sí, ¿qué dijo? Oster, un día para darse fuera.

Thanks. Debatíamos recién durante el tema, si lo dejamos entero o no lo dejamos entero. Duraba como 7 u 8 minutos, sí, lo dejemos entero. Pero no, para mí es una maravilla Marley, siempre me gustó, pero además hablábamos de lo que es el colchón rítmico que armaban en ese momento toda la banda, los Wailers, la formación original, digamos, no creo que sea la que viene ahora. Hablamos con Darío Góngora y también con Vero de si es la que viene ahora o no. Bueno, ahora viene tipo los Mirlos, que llega una formación que ya son los hijos, claro, con el nieto de uno, o dos murieron, después, bueno. Es como una recauchutaje. La formación original tenía a Annie Wailer, después tenía a Peter Tosh, estaba en la guitarra, después tenían los hermanos, no me acuerdo el apellido de los hermanos, que son el bajista y el baterista, que no estaría acordándome. No, pero son una máquina, son de los mejores, sobre todo, bueno, en este tipo de música ni hablar, pero además son a nivel bajo y a nivel batería. Acá están, espera. Mira, Bob Marley murió, después Junior Braithwaite murió, Beverly Kelso, estaba Vanny Livingston, es que Vanny Wailer, Peter Tosh, Charlie Smith, Elan Attias, está. Y deciden la formación original. Bueno, en fin. Nada, bueno. Estábamos escuchando Exodus, o como fuere, de Marley. Mi Pigo Man nos dice respecto del dilema del día de hoy, que lo vamos a reforzar, que es ¿qué preferís? Sí. ¿Qué preferís, ir en taxi a todos lados gratis toda la vida? Opción A. O B, que te regalen el aparato tecnológico que quieras cada mes. Nos dice Pigo Man, nos decía, soy adicto a la tecnología, elijo la B. La B. Perfecto, un voto. Un voto más. Muy bien, Vero Milone nos va a hablar de cocina. No. Bueno, right. Dale, no. Dale. ¿Qué nos trajiste? Mira, traje un poco de Brasil, porque como viene el Mundial... ¡Qué original! Traje eso. Nadie se le ocurrió una nota por bueno. el estilo. No, pero traje una nota que, mira, no sé si hoy la escuché en una radio por ahí, no sé si en un colectivo. ¿La misma? Justo. Está bien, choreaste la misma, no, excelente. Pero la había excelente. Elegido yo ayer. Es el avero de la gente. La había elegido ayer y dije, esta me choreó a mí. ¿Sí? Sí, la escuché en un colectivo, bueno. Y yo ayer estaba buscando y dice que si vas a Brasil te podrás comer hasta Cristiano Ronaldo. ¿Por qué? Ajá. Porque hay un chef que talla la cara de todos los jugadores, de los cracks, digamos, de Messi, Ronaldo, los más que feo conocidos. Comerte un Di María, por ejemplo. No, pero los talla en una sandía, en la cáscara de una sandía. Que él que hace, dibuja con una foto del jugador, dibuja la cara con un bolígrafo, sí. Y después talla toda la sandía. Y yo traje la página de internet que quise volver a entrar para volver a ver el video. Y lo saco. Y no está más. El video, pero se llama lacuarta.com, noticias deportivas de Brasil. Ah, ¿del tipo tallando? Claro, tarda 20 minutos, es un chef, pero tarda 20 minutos en tallarte la cara de los jugadores en una sandía. ¿Y qué tiene de chef eso? Ya, no me digas que estudió para chef para después... Te hacen tallar vegetales. ¿En serio? Y tornear vegetales. ¿En serio? Sí, ¿Vos estudiás chef, te hacen hacer esas cosas? El tallado no, pero el torneado sí, pero si a vos te gusta mucho, ejemplo? Y te sale muy bien, te dedicás después. Por ejemplo, no sé. Pica, bajada de cordón después. Claro, ponele, no. Tornear papas, zanahorias, te dicen, por ejemplo, la papa tiene que tener 7 caras y tiene que medir 4 centímetros y tiene que quedarte de una forma tipo bombé, ¿entendés lo que te digo? Sí. Y bueno, y tenés que agarrar una papa y te tiene que quedar perfecta. Y yo vi la propaganda de los tipos que ya se compran ese aparato que ya la dejan tallada. No, aparato no, eso se hace con un cuchillito divino. No, la propaganda tipo de sprayeta. No, estoy hablando del trabajo manual. No tenías como una quinceañera. No, jamás. ¿Estuviste viendo el programa de... Sí, ayer. ¿Cómo se llama? Masterchef. Masterchef. ¿Usted lo vio? ¿Góngora lo vio? Vio la primera vez, ¿no? Anoche lo vi. Y yo quiero, ¿no? ¿Qué pensás vos? A ver. El tema de Donato, ¿no? Ya ese acento, ¿no? Ya, sí, que lleva, ya lo podría... Ya está en el anaferreirismo profundo, ¿no? Está, para mí lo imposta... Ayer pensaba que lo imposta para levantarse minita ya. Dice, hola, ¿qué? Te habla todo así, con mucho... Sí, por ser tímido lo hice, ¿viste? Igual yo como mina no me estaría gustando. Eso. Ah, ¿el acento? No. ¿Pero él? Y no, tampoco. Es casado, él tampoco. Tiene chicos. Dice, igual no me gusta. No, es mi tipo. No es tu tipo. No. Después, el otro, porque el otro también es gallego. No, es francés. ¿Es francés? Christopher. El otro es francés. ¿Y qué hace? ¿Vive acá? Porque sí. Habla muy bien castellano ese. Vive acá, tiene restaurantes y trabajó en el gourmet mucho tiempo. Ah, ¿sí? Ah, mirá. El pelado de Germán Martitegui. Y es el que hizo la carta de Casa Cruz, un lugar que está en la calle Uriarte y entre Honduras y no me acuerdo cuál es la otra. Y es muy conocido. ¿Cuánto cobran una carta, ponerle de un lugar así? Y si vos te dicen, vos te contratan, yo me pongo mi parrilla, la conchetada se llama. No. Se queda en Humboldt y Bonplan y Uriarte, todas las calles que pueda juntas. Si así te la paramos. Hace un chef de ese estilo, sí. Te va a cobrar mucho. ¿Cuánto más. ¿Cuánto te cuesta? Que si te la hago yo. No, no, ya sé. Porque yo no tengo nombre, ¿entendés? Bueno, a ver, entonces yo voy, por ejemplo. Digo, mirá, pero ¿cuánto me sale más o menos? Una carta, mirá. Me pongo un restaurante. Diseñarte la carta. Mirá, quiero algo así, chic, ¿se dice? Así te digo. Oh, sí, sí. Chic, 7 mesas, ponele. No, algo sí. Para así. Un bistró. Podés cobrar más, ¿no? Con 7 mesas, como le da el gusto artesanal, ¿no? 7 mesas, traca. ¿Cuánto? Y que haya 8 platos por día, todos alternativos, todos distintos, cada día. Sí. Lo vamos cruzando algunos días, ¿no? Claro, no. Te hago la carta y nada más. Hacé la carta. Sí, vos asesoro un poco. Hacé 30 platos que después lo vamos haciendo intercambio, sí. ¿Viste? Ahí está. ¿Cuánto sale más o menos? La verdad, no sé, pero saldría más o menos, ponele, unos 12.000 pesos. Ah, económico. 10.000, 12.000. Económico. Algo así. ¿Qué? ¿Cómo hacerlo? Básicamente. Pero, claro. Y vos decís, te hago la carta. Que... Y bueno, pero tendría que ir, si yo te hago la carta, yo tendría que ir a tu restaurante y sí. Asesorarte a vos o a la persona al chef, que... Claro. Al chef, acá. Jorge, vení que te va a asesorar acá. Te asesoro, te enseño cómo se cocina eso que yo diseñé, porque vos no lo vas a saber, no vas a ver si yo puse, no sé, puré de papa, cómo quiero el puré. Claro. ¿Entendés? Claro. Entonces, como un tiempo de entrenamiento a las personas que van a trabajar. Claro. Y después, bueno, se supone que terminás el laburo y haces como un seguimiento por ahí, una vez al mes, dos meses. Claro, o, bueno, cambio de carta. Perfecto. En otoño, en primavera, en verano. Claro, sí, sos como una especie de mantenimiento. De diseñador, ¿no? Diseñador de la, claro, entiendo. Algo así. Ahora, si vos de golpe le contratas a ese, ¿cuánto te cobra? A ver, y menos de 50 no te va a cobrar. Me parece barato dentro de todo también. Y porque no, lleva gente que lo haga él, va, los platos te deben fajar, te deben pegar una... Lo que pasa que si es, como decimos, un restaurante chiquito, sí, no te puede cobrar más plata. Ahora, si me estás haciendo la carta de un mega hotel o de un mega, no sé, el Casa Cruz, él tiene un restaurante que se llama Tegui, Martí, sí. Tegui. Y ese restaurante es re caro y, bueno, obvio, hizo todo él. Más vale que tiene gente que le labura, pero... Tiene una chica que le labura, mire. Y sí, sí. Y entonces, así. Nada, se puede cobrar 50, 100 sí, lucas. Sí, 50, sí. No, 100 para mí me parece un despropósito. Pero para mí, no tengo parámetro para eso, no sé. Bien. No lo sé porque las pocas que hice no fueron para gente de acá. Entonces tuve que achicarme al lugar. ¿Y dónde eran? De Chacabuco. De Chacabuco. Entonces no podés... ¿Y qué onda? ¿Y cómo las hacías? Nada, le hice para un hotel y... Después me mudé como 2 semanas para allá para hacer todo este tipo de entrenamiento. Claro, con la gente que laburaba ahí. Sí, que fue bastante tedioso. ¿Y qué era? Ah, ¿por qué te resultó tedioso? Porque la gente que de allá, sí. No tengo nada en contra de la gente de Chacabuco, pero tiene otro ritmo de vida y no trabajan como trabajamos nosotros acá todo el día de corrido, viste que claro, nosotros no vamos... La siesta en el medio. Claro, la siesta, el almuerzo, ir a la casa, volver. Claro. Y a mí me costaba un montón porque yo hasta que no termino la tarea no me voy. Claro. No importa que fueron 10, 12, 5 o 20 horas. Claro. Y más cuando es una inauguración de un lugar, tenés que tener todo... impecablemente bien. Sí, y acá no, y acá te demoraba todo pachorra. Sí, sí, sí. Qué plomadas. Y eso que era algo muy sencillo porque era comida casera, comida de la abuela, tipo, nada, fácil. Claro, pero ese tipo de cosas, así como... Con un toque, con una vuelta, sí, sí, sí, que también, uno siempre claro, le da. Un poco de onda, porque pero... si es un hotel. Y encima muy complejo porque era desayuno, almuerzo, bar, o sea, carta de bar, carta de restaurante. Desayuno, para ellos era complejo. Claro. O sea, para mí no era tan complejo, pero Pero... era muy difícil entender que el desayuno era buffet, que tenían que poner esto, que tenían que... ¿Cómo que el desayuno era buffet? ¿Qué quiere decir eso? Buffet, que se puede servir la gente. Pero es fácil entender eso. No te creas. Que ponías, acomodabas las cosas, cómo querías que las acomoden. La pregunta es, igual, con todo el respeto que me merece Chacabuco, ¿quién va a un hotel en Chacabuco? ¿Gente, parientes de...? Te puedo explicar. Ese hotel... Hay varios hoteles. Ese hotel que se hizo es un hotel 5 estrellas que se lo hicieron básicamente para la gente que trabaja en las empresas grandes, para la gente que va a esas empresas, a charlas, a conferencias, porque suele ir gente de otro lado, porque son semilleras muy importantes. Claro. Entonces, como con ese fin. Y de hecho, antes de que inaugure el hotel, ya lo tenían todo reservado. Claro, entonces ya está muy bien, que vio el negocio y la vio. Y como Junín queda muy cerca, Junín no tiene ese tipo de hotel y a Junín van más artistas, no sé, cantantes, sí, claro. Y por ahí se alojaban a... Y los chacareros van a... Claro. Exacto. Hace poco fue Independiente, que los chicos dijeron acá, joven Independiente, que fueron a jugar a Sarmiento de Junín. Y se alojaron en Chacabuco. Ah, mira, comieron tu carta de... No, porque cerraron el restaurante porque no pudieron sostenerlo. No, te das cuenta, sí. Porque porque hicieron todo mal encima. ¿Sabes dónde hicieron el restaurante? ¿Dónde? En el subsuelo. ¿A vos te gustaría ir a un subsuelo a comer? No, malísimo. Bueno. Todo mal. Y a desayunar peor todavía. Porque comerte puedo bancar un almuerzo, una cena lleno de lija, pero un desayuno me muero. ¿Querés ver la luz? ¿Querés? Claro, ¿viste cómo vas a desayunar en el subsuelo? Claro. Es como estar en la Antártida, una vergüenza. Todo mal. Divino hecho, muy linda la decoración, muy lindo todo, pero se equivocaron. Qué feo, cuando le pifian así. Entonces a vos te da un poco de bronca, pero bueno. En fin, estábamos bueno en el brasilero este que tallaba sandía. Sí, así que bueno, cuando vayan... ¿Cómo era la cuarta punto? Lacuarta.com. Ahí donde estaba la página de... Lacuarta.com, noticias deportivas. Pero claro, porque es un... Claro, pero de Brasil. Sí, claro. Pero no está el video, yo lo tengo acá el link, pero... Bueno, no importa. No lo pude tallaba ver. Una sandía con la cara de quién? De Ronaldo, de Messi, de... Ah, de varios. De todos los más conocidos. Sí. Pero él primero la dibujaba con la foto del jugador y en 20 minutos te hacía el tallado de la cara. Mira qué mono. Y quedaba, por ejemplo, la cara del jugador, toda como la parte verde de la sandía, era toda la cara tallada y toda la parte... rosa. Después como que lo pelaba un poco, así la sandía, y quedaba como blanca atrás. La parte blanca quedaba atrás. Ah, entiendo. ¿Sí? Y como que sobresalía ese tallado de la cara. Ah, y después te la pero eso era ahí comías solo sobre la cáscara. Claro. Sí. Es que no se puede. Qué con genioso, la parte que de... lo vendía eso. No dice si lo vendía. Es como, supongo que va a lucrar con eso, Fede. Sí. ¿Qué te hace pensar que no? No sé, qué sé yo. Estamos hablando de él en un programa en Espléndido, atrás noche, así que... Bueno, está bien. No, me imagino que... No, por eso, me imagino que ya lo está haciendo guita en este preciso momento. Yo creo que sí. Sí, claro. Bueno, usarían la sandía para el desayuno después, no sé. Sí. Es que los brasileros comen mucha fruta. Siempre me dio un poco de asco cuando vos ves la mesa esa de desayuno brasileño. A ver, ¿qué? El temita del jamón cocido al lado de la sandía. Me dio como esa combinación, me da... No sé por qué, pero es una mariconada mía, pero... No, ¿el jamón? Me da que sé... Sí, el jamón con ananá, desayunar jamón con ananá, viste, como que ya me da cagadera, pero de imaginarlo nomás, así ya de no sé, que se comen todo, es la gente, va, en los hoteles que trabajé acá, porque la gente arrasa con todo lo que hay, porque es gratis, come. Tiene gusto a gratuito, o sea, por eso. Le das panceta y te comen la panceta con el jamón y la... Se lo morfa, pero los brasileños todos, nosotros adoptamos rápidamente las costumbres desayunicias de todos lados. De todos lados, porque es lo gratis es. Es verdad. Sí, claro, y el desayuno también. Y el llevarse, ¿viste? Se afana el desayuno, te iba a decir, de llevarla. El sandwichito, y con eso te ahorras el almuerzo, sí. La media luna. Sí. Los sobrecitos de azúcar. Góngora, ¿usted hace eso? ¿Usted que es de mucho viajar? No, dice que no. Niega rotundamente con los dos. Porque una pasa. Vez, dice, una vez, ¿qué pasó? Una vez fui a un hotel donde había esos desayunos americanos, nos cuenta, mezcló un poco de todo y se pasó 3 días garcando. Ah, está, muy fuerte. Ahí está. Ahí está. Terrible, ¿viste? Esa es la lección de hoy. Sí, sí, sí, sí. Sí, no hay que... No, que te agarra, ¿viste? Te agarra la pasión por lo gratuito. Ese es muy... Muy, ¿sabes? Muy noventas, además. Claro, tal cual. Muy, los viajes a Brasil, esos que por primera vez lográbamos salir del país después. Sí. En la época del 1-1, bueno, así está. Yo no fui nunca, no conozco. ¿A Brasil? Sí. Te daban así mucho de desayuno, mucho jamón cocido y al lado de una nana. Siempre. ¿Cómo te quedó grabado? Miles de cosas. Sí, todo como una comida, todo en un estado, además... Como de una sospechosa cadena de frío, ¿no? Siempre sospechosa cadena de frío, ¿viste? Todo ahí al borde de tener que... O cosas que tienen que estar frías, por ejemplo, en una especie de fuente con hielitos. No, pero le ponen hielo abajo. Y, sí, pero igual vos lo mirás y decís, esto está con el hielo abajo desde... Y tienen que ir rotando, ¿no? Lo tenés que sacar de ahí rotándolo. No lo sé. Y si no, no funciona. No lo sé, y bueno, claro, sí. Pero escuchame, yo vivía al lado de un coto... Ya sabemos. A la mañana, ¿no? Todas las heladeras, tocaba las heladeras, tanto la manteca derretida. ¿Sí? Sí, no me vengan a hablar de los chinos, por favor. Que Coto es peor. Sí, sí, yo te conozco, Coto. Bueno, ¿qué decías? ¿Qué decía? Bueno, no, quería... No espero nunca un anuncio de Coto. Dice, no espero nunca un anuncio, fin. De nada. Sí, con la provincia de Buenos Aires. ¿No? ¿Querés que te cuente de Brasil o querés que te cuente alguna Contame otra cosa? De Brasil. Bueno, Ay, te ofendiste. No me ofendí, porque tengo más material, si querés. Por favor. De Brasil, a ver, Góngora, ¿te vas al Mundial? No se va, no le interesa a Góngora. Te chupa un huevo el fútbol, ¿no? Sí. No, le gusta. A mí me gusta mucho, pero... A mí también me gustaría ir, pero sí. Bueno, no. Pero es que, sí. ¿Qué pasa con Brasil? ¿Te cae mal Brasil? Ay, mal pero Brasil. Yo tengo una amiga que está allá y me dice que vaya. Para mí Brasil es el mejor país del universo, sí, más o menos. El clima, todo. Sí, todo. Bueno, si querés, ¿qué se puede comer? Tapioca. Una especie de crepe que puede ser dulce o salado, que puede ser para desayuno o la merienda. Pero se hace con almidón. No se hace con harina. Se hace con almidón de maíz, no con harina. Como tipo maicena. Como maicena. Exacto. Ahí te tengo que decir la palabra correcta. ¿Y eso cómo se llama? Tapioca. Ajá. Y se rellena. Bueno, la clásica feijoada, que es el guiso con carne, frijoles, que se cocina mucho tiempo y que es bastante pesado. Y algunos lo que le ponen es cerdo, pero todas las partes del cerdo, todo, lo que sirve, lo que no sirve, sí, todo. Sí, claro, sí. Bueno, la grasa. Todo. Sí, va con tutti. Podés comer cuscús, pero no es el mismo cuscús que se come en Europa. No es el cuscús, no, que en realidad es marroquí el cuscús, ¿no? Claro. Pero el de allá es de trigo y el de acá es de maíz. Es diferente. Ajá. Y en general se sirve para acompañar camarones, guisos y esas cosas, como el arroz. Pero está bueno, ¿vos lo comiste? No lo comí nunca. No. No es el feijoao, ¿no? No, ese es otro. Ah. Después toman una especie de vino caliente que se llama quentao. Que tiene especias. Se está vendiendo, ¿no? No, escuchá qué rico. Vino. Vino tinto, azúcar, jengibre, canela y clavo de olor. Debe ser rico eso. Tipo. Y debe ser potentón. ¿Tomaste chicha morada? Sí, alguna vez. Sí. Bueno, tiene especias. Debe ser con ese sabor, pero con vino. No, yo lo probaría. Es más, lo voy a hacer. Para mí, sí, suena más bien a, ¿cómo se llama? Una sangría. Sí, suena como a la sangría, ¿no? Pero con especias. Sí. Pero lo tomas frío y listo, en vez de caliente. Chao, ya está. Bueno, mucha agua de coco. Qué rica la tapioca, ¿no es goma de mandioca? Pregunta María Laura Magari. Creo que no. Acá no se consigue, no tengo la menor idea. Y barrio chino, debe haber, seguro, yo te averiguo. Agua, sí, en el barrio chino sí. En el barrio chino hay de todas las harinas y que te puedas imaginar. Sí. Agua de coco que se saca de adentro del coco verde, que no es lo mismo que la leche de coco, que se hace con la pulpa y con el del coco con el marrón. Coco. Exacto. El basil. Las cocinias, que son las croquetas. Cocinias. Croquetas de pollo. Sí. Que son geniales, riquísimas. Pedazo de pollo frito. Sí. Empanado y frito. Eso. Sí, como eso es. Pero famoso. Es riquísimo. Sí. Y con el pollito es el frango, que es un pollito chiquitito, el tamaño de una perdiz más o menos. Exacto. El picolino. Y no yo... como el pollo lleno de hormonas ese que tenemos nosotros. Claro, sí, duro. El pollo Schwarzenegger, ese pollo tetón que tenemos nosotros, sí. ¿Te acordás que decía que te crecían las tetas si sí, comías exacto. ese pollo? Sí, sí. Yo comí. Sí, mira, yo estoy por el mismo camino. ¿Sí? Sí, pollo y cortico. Vas a quedar infladita, tetón. ¿No? Bueno, y la otra que se puede comer es la moqueca. La moqueca que se hace moqueca, con... ¿Qué es moqueca? Es como también un guiso así, con camarón, con cilantro, leche de coco, aceite de dendé y arroz. Fuerte. Es muy rico, muy rico. Es medio africana, claro. O sea, sí, sí, el aceite de dendé y todo eso. Es tradicional de Brasil. Claro. Y el aceite de dendé es muy naranja y te tiñe mucho. Mirá. Pero está muy bueno. Y se saca de una palmera, por supuesto. Es aceite vegetal. Mira, yo una vez estaba en Río y... Sí. Es mucha mezcla junta esa comida. Por suerte me quedo con la frutita y el cuscús, dice Juno. Y sí. Bueno, sí, sí, es para hígados, como Dios manda. Pero estaba en un lugar que se llama el Museo de la Callaza, en Río. Qué rico. Y no, recuerdo que estábamos tomando con un amigo, nos pedimos poner dos callazas, así. Y estábamos tomando con cara, así que... viste que como tomar aguardiente, claro. Y un flaco no pudo soportar más nuestras caras y se indignó y nos dijo, pará muchachos, están haciendo las cosas como el orto, y nos dio un, era el dueño del lugar, sí, y nos dijo que nos dio feijoao, que es como el guiso de porotos, digamos, el, claro. Sobre el, con los feijoao, viste, esos porotos rojos medio colorados, sí, medio casi negro, sí, sí, que no es la feijoada, se hace con arroz, es un plato más elaborado, pero el feijoao es como la pasta esa que le ponen arriba, sí, como esa pasta de poroto caliente, no sé qué, y nos dio para que tomamos eso antes. Claro. Y después te tomás la callaza y está buenísimo. Ahí sí, pasaba como cambia, piña. Cambia, 100%. Sí, pasaba como piña. Y nos cuenta el tipo este, ¿no? No, sí, no. Nosotros ya estábamos medio mamados y entonces nos dice, ¿qué tal? Sí, bien. Y nos cuenta que era, yo le digo, pero escúchame, no entiendo una cosa. ¿Cómo en un país que hace tanto calor, en general, porque estábamos en agosto, hacía 30 grados, digo, ¿cómo en un país que hace tanto calor las cosas que se toman sí, y se coman son como si estuvieran en Finlandia? No, y el tipo me dice, no, lo que pasa es que esta es comida y bebida de minero, de Minas Gerais, de tipos que estaban con frío, obviamente, claro. Bajo tierra y ahí quedó. Y quedó de ahí. Entonces nada, bueno, de ahí y ahí vienen y por eso te... Pero ¿sabes cómo combina? ¿Cómo se dice? Como en marida. ¿Cómo marida? Esa es la palabra correcta. La callaza con el feijoao, marida. Muy bueno, lo voy a agendar. Gracias. Agenda. Bueno, marida. Lo agendo. Muy bien, vamos a hacer una tanda y ya volvemos. ¿Querés dejar de laburar? No pierdas más tiempo. Estudia stand-up en la escuela de stand-up de Ricky Reutemann. La única que te garantiza un show en la calle Corrientes en solo 3 semanas. ¿Viste cuando lavas la cuchara y viste como que te salpicás, boludo? ¿Y viste que decís qué boludo, viste? Sumate a la actividad artística del momento y dale rienda suelta a todas tus más delirantes, disparatadas, ocurrencias desopilantes. ¿Qué onda las minas? El otro día voy con mi germo al shopping, no la podía sacar de la vidriera. ¡A la hija de mil puta! ¡Hija de puta! Me revienta la tarjeta. ¡Hija de puta! Ricky Reutemann. Humor básico, trillado y sin ninguna pretensión de crítica social. Ideal para gente que te va a ver actuar mientras come hamburguesas y se embriaga para no pensar. ¿Sabes cómo le dicen a tu mujer? Empanada tucumana. Porque si buscas bien, le encontrás los huevos. No pierdas más tiempo. Estudia stand-up con Ricky Reutemann y deja de laburar. Espacio publicitario. En internet. www.splendid990.com.ar. El sitio online donde podés escuchar Radio Splendid AM990. Todas las voces. A los pequeños deudores, una gran oportunidad. A los que no pudieron pagar, los estamos ayudando con descuentos de hasta un 50%. Plan de pagos inclusión tributaria. Estamos apoyando el esfuerzo. Mejor sumate ahora. Buenos Aires activa como nunca. ARBA. Gobernación Daniel Scioli. Nakapop. Come bien al mejor precio.

Clodad nos dice, sorprende la hora doble con un temón de Catupecú. Indignado estoy, primero porque, diga, sorprende como si la música que pasáramos fuera mala, en primer lugar. Y en segundo lugar, te voy a decir que no es de Catupecú tampoco, es de Masacre el tema, originariamente. Mira. Bueno, gracias, Clodad, por escucharnos. ¿Qué dice la gente? Más mensajes. Nadia Nardu nos dice, ve, el taxi es una mierda. Así bueno, nomás. Y teníamos uno para taxi de Julio. No, Zapatero Descalzo, te lo dije, no, Marina Caviglia. No. Dijo, taxi, no quiero lidiar más con los bondis. Muy bien. Julián Sánchez nos dijo, ve, mil veces la ve. Bueno. Así. Digo, Pigo, ya lo habíamos leído. Julio de Palomar. Sí. Que no, dijo... le mandamos un gran abrazo, no le pregunté, lo atendí así rápidamente porque estábamos yendo a seleccionar el próximo tema que viene para vos, Clodat, y le mando un abrazo, espero que esté mejor la mujer, que estaba internada, tiene un dolor, así que bueno, y él había votado por la opción del taxi. Sí, ya la anoté. La A votó Facundo Romero. Bien. ¿Qué era, taxi también? Sí. Viene arrasando el taxi, entonces. ¿Cómo va? Viene ganando, pero por uno nada más. 8-7. Yo no puedo creer. 8-7. ¿Cómo? No lo puedo creer. Bueno, insisto, igual. Dilema del día de hoy, amigos, es que preferís opción A, ir a todos lados gratis toda la vida en taxi, gratis toda la vida a todos lados donde quieras, en taxi, o la opción A u opción B, que te regalen un aparato tecnológico, el que quieras cada mes, todos los meses te regalan un aparato el que te guste. Opción A, taxi, opción B, tecnológico. Todos los votos participan en un sorteo al final del programa por un kilo de helado de Cadore, que es una gran heladería en Avenida Corrientes 1695, ahí frente a Paseo de la Plaza. Y donde pueden comunicarse, las vías de comunicación son en los teléfonos 4010-7157 o 4010-7158 y en el Twitter, arroba la hora doble, facebook.com/hora doble. Y los teléfonos ya los dije, así que sí. Separamos y venimos con la hora doble, la gota que rebalsó al gremlin. La hora doble, soy el gremlin. Muy bien. Bueno, pero el bar es en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué opinas? No sé, hay polémica con el respecto, ¿eh? Yo la verdad que lo había escuchado de pasada y ahora que me detuve a leer la nota. Dice que solo podrán concursar comerciantes con antecedentes en el rubro gastronómico. No es para cualquiera. No es para neófitos. No. Y que va a ser recién dentro de un año. Y se van a poder servir café, panchos o frutas en grandes parques y plazas de la capital. Ajá. Y dice que también... van a estar habilitados estos lugares, estos espacios verdes, pero van a tener que cumplir algunos requisitos. Obvio, si son municipales como... Sí. Y que van a tener un diseño acorde con el paisaje, la historia de cada parque. Sí, seguramente, ¿no? El famoso, sí, van a tener... Bueno, eso es lo que dicen. Y van a incorporar también la venta de... sándwich, golosinas, productos de confiterías y otros alimentos que estén envueltos en papel y que tengan fecha de vencimiento. Bueno, y elaboración. Todo tiene vencimiento. El otro día vi que las gasas, yo estoy usando unas gasas, tenían fecha de vencimiento. Todo, me pareció tan absurdo. Sí. Pero no fue, para mí no vencen las gasas. Bueno, no, ya sé, obvio, pero todo tiene... Pero pensaba, no, en realidad, qué sé yo, ¿vos qué opinás? A mí me parece bien. Lo de los bares sí me gusta. No sé si me gusta o no me gusta, qué sé yo, me parece que igual hay mucha gente... Yo la verdad que detesto la administración Macri en general. No lo banco a él, ni su política, ni su forma de pensar, ni su ideología, ni siquiera como persona. No soporto nada. Directamente. Pero más allá de eso, igual me parece que tampoco uno se puede poner a toda iniciativa que haya sobre todo aspecto en todo momento. Me parece que, qué sé yo, que pongan bares. Quizás aporta presupuestariamente algo a la ciudad. No jode, no arruina el paisaje. No es que por poner un bar en una frase se arruina el espacio público. No va a haber más espacio público donde tirarte porque ahora hay un bar, ¿viste? Que estés... No, tal cual. Hay lugares en la plaza aparte, donde puedes poner un bar y que no joda. Estimo que también acá dice de las medidas que va a tener el lugar, que no va a ser una cosa... No sé, dice, puede tener 20 metros cubiertos y 20 metros cuadrados cubiertos. Y también sillas y mesas que será de 30 metros cuadrados. No sé cuánto es 20 metros cuadrados. No, la verdad que no sé. son 10 por 2. Claro. Medio finito. ¿No? Pero poner eso, sí, 4 por 5. Ahí está. Sí, sí. Y ah, y después... Es como este estudio. No, pero... Como 20... este estudio, 5 por 4, poner dos veces este estudio. Claro. Es cubiertos y 100 descubiertos. Y 100 descubiertos, ah, es grande. Ahí es grande. Es grande, te digo, 100 metros cuadrados ya estamos hablando. 100 de... descubiertos es grande. Y sí, es un mar que... Bueno, pero una plaza, no sé. Pero es tamaño. Una plaza, un parque. Depende que, claro, depende de qué plaza sea. Claro, qué sé yo, no sé, no, no, no, no me parece la mal. La mafia de los bares. Próximamente viene la mafia de los bares en la ciudad. El, de ¿sabes lo que me pasa con estas cosas? Que después no. La gente no cuide, porque por ahí están buenos y da la si posibilidad. Si es un comercio privado, lo van a cuidar, yo supongo. Qué sé yo, no sé. Y, pero, ¿qué vas a estar el dueño ahí y la gente va a agarrar y va a romper? No sé, puede que sí, como puede que no. Me parece que después se desvirtúa un poco y la gente no cuida las cosas, pero bueno, no sé. Lo que pasa es que también, a veces es el mismo... Yo con eso no concuerdo tanto, con eso de la gente no cuida las cosas. Después, en muchos lugares vos después ves que cuando está mantenido a nivel administrativo y la ciudad está al tanto encargándose de renovarlo, de que esté limpio, de todo ese tipo de cosas, y que no, por ejemplo, no lo rompan a la noche, ese tipo de cosas, la gente la cuida mayoritariamente. O sea, hay muchos espacios que están cuidados, muchos espacios que están hechos mierda, pero porque obviamente, si la administración vos la deja abandonada... Sí, porque la deja, y bueno, pero yo me acuerdo una vez trajeron unos juegos en Puerto Madero, una vez que hice un informe cuando laburaba de periodista, trajeron unos juegos de Dinamarca. Era un choreo total. Sí. Habían traído, creo que eran de Dinamarca. Un importado de Dinamarca, unos juegos valían... Pero juegos para estar unas ahí. Hamacas, ¿no? Sí. Unas hamacas, no, eran hamacas para pibes, ¿viste? Pero con unos diseños nórdicos de no sé qué mierda. Y valían una fortuna, no me acuerdo. Y los trajeron, o sea, hicieron todo el negocio, todo eso, que era todo un choreo, y los dejaron ahí. Y en un año no le pusieron pero ni un WD-40 a la hamaca para que gire. Ahí está, ya está. Estaban todos rotos, pintados con aerosol y todo. Claro, pero vos decías, ay, la gente, los vándalos que lo pintaron con aerosol. Claro. Sí, el que pinta con aerosol es un vándalo. Lo que pasa es que ver a un tipo que pinta con aerosol es lo más fácil del mundo. Dejate joder. Si cuando tengas un tipo parado ahí, ya te fijas. Ya está, no te lo pintan. Claro, es así, ¿viste? Y que poner tipo, poner un vándalo con DW40, aunque sea, y aprovechar las dos cosas, ¿viste? Que pinte y que le ponga un poco y que le ponga un poco de aceite. Sí, algo. Bueno. Es increíble que el WD-40 todo el mundo le diga DW40. ¿Cómo le decimos? DW40, le digan. No, aceite, yo le digo sí. W. Sí, pero es sí, ¿vos decís WD-40? W40, dice Gómez. WD-40. Es WD-40. Sí, sí, sí. Y todo el mundo le dice o DW40 o W40. Pero no hay uno que lo diga bien porque es una hinchada de huevo. Que decirle. ¿Por qué le pusieron ese nombre tan difícil? Me parece que no lo hicieron acá, lo hicieron afuera. Y no pensaron pero nosotros, es muy bueno ese producto. Como siempre pasa. Ay, sí, sí. A mí me gusta. Ahí estamos buscando, sí, yo me cepillo los dientes. Con no, pero a mí me gusta ese producto, está bueno. Yo lo utilizo. ¿Qué dijo? Tiene un gusto. No, yo lo utilizo. Mira, a la torta le pone, ella es cocinera, le pone así. Yo te digo para qué lo uso. Pastelería. No, la máquina de fiambres te da un dolor muy importante en los brazos cuando. Las articulaciones, sí, no, se echan cuando se te traba. Me pongo un poco en las articulaciones y después le pongo la máquina y ahí te corre como divina, genial, en un toque. Mirá, maravilla, ¿eh? Una maravilla. Cerradura. Las cerraduras, todo. A todo, me encanta. Ponderando un producto que además nunca nos va a auspiciar, no sabemos no importa, por qué, de golpe un momento chivo, todos hablando maravilla del WD-40. Pero es buenísimo. Y debe ser muy mala la salud entonces, si es buenísimo. Bueno, puede ser, yo no lo tomé todavía. Bueno, fíjate. Ya. ¿Querés? Lo pruebo. Por favor, por mí. Y después te digo. Exacto. A ver si lo puedo probar yo. Bueno, dale. ¿Con qué seguimos acá? Bueno, mira. Bueno, estábamos en la plaza. Sí, estábamos en las plazas. Y hablando de café y todas esas cosas que te pueden servir en los bares, encontré unas notas que hablaban sobre cafés y dicen que el café con tostadas te puede acelerar el envejecimiento. ¿Por qué? Porque te convertís en un señor que desayuna todos los días. Rutinario. No, claro. Dicen que según la Academia Nacional de Farmacia de Francia, los alimentos que son ricos en almidón, como la papa, el cereal, el café, cocinados a temperaturas superiores a 120 grados, generan... La tostada es superior a 120 grados. Sí. Ajá. Sí. Lo que hace que genera una reacción química que a su vez crea un producto tóxico que acelera el envejecimiento. Esas partes quemadas de la papa frita, del pan tostado, de las galletitas, contienen acrilamida, que es un compuesto que puede provocar en el ser humano problemas en la memoria, similares al que causa el mal de Alzheimer. ¿Y la papa frita? Entonces, para... ¿Viste lo quemado? Sí. Lo que se quema, lo que está... Lo más rico. Claro, lo que te encanta, así, bueno... Exacto. Obvio, hace como el orto. Bueno. ¿De la papa frita, de la tostada? De las tostadas, de las galletitas, del pan blanco. Y el café mismo, o sea, contiene eso. Todo pan, digamos. Todo lo que tenga almidón. Todo lo que tenga almidón. ¿Entendés? Almidón. Porque crea esa sustancia, esa reacción química. Y dice que, a partir de ese dato, los científicos franceses descubrieron que existe un vínculo entre esos productos y el envejecimiento vascular, que causa mayor rigidez en las arterias e hipertensión. Así que... Es una mierda. Dicen que, escuchá lo que dice el final, que es muy aburrido. Recomiendan cocinar esos alimentos con agua, vapor o microondas. No estaría haciendo tostadas servidas. Unas tostadas servidas, ¿eh? Unas buenas tostadas servidas. O vapor o microondas. Tremendo. Tremendo. ¿Y microondas? No, después de haber otro estudio que te detecta que microondas, claro, te fríe los espermatozoides directamente. Sí. Yo estoy desayunando una mariconada total. ¿Qué? A ver. Estoy haciendo un jugo de naranja y le estoy poniendo una banana, castaña de cayú, almendras y cereal. Qué rico, todo, ¿no? Todo adentro del jugo. ¿Eh? Es potente. Salís con una desayuno fuerza. Desayuno de campeones. Salgo con la fuerza al living de casa, porque estoy todo el día en casa ahora con el tema de la operación, entonces no tiene... Voy corriendo. Qué groso. Digo, sí, ahora es la mía. Y voy hasta el sofá. Al sillón. Si tengo una cantidad de energía que no sé qué hacer. Sí. Claro, tenés todo acumulado. Debo estar masturbando las 4 o 5 veces por día. A razón de. Sí, no me alcanza. No, sí. Una vergüenza. Tanta energía, mirá. No sabemos qué hacer. No, de verdad. Te juro que hoy pensaba, hoy decía, pero qué, tengo una. Mirá cómo la pata, estoy como loco. Como loco. Sí. No puedo correr. No puedo hacer nada de actividad física. No puedo andar en bicicleta, no puedo hacer nada. Por lo del ojo, estoy como, claro, recién estoy... Está como en proceso. Sí, me falta un mes más o menos. De acá un mes, ¿sabes qué? Agarrate porque... No, sí, agarrate, pero... Federico te pasa a las paredes, más o menos. Sí, el hombre araña. El increíble Hulk. Sí. Así bueno. Que nada, bueno, eso. Bueno, pero está bien lo que desayunas. O sea, el desayuno de campeones. Genial. Desayuno de campeones que todavía no compiten. Pero... Y haces todas las mañanas ese trabajo. Te compras la bananita, te... ¿Cómo? No, me lo... Todas las mañanas. ¿El licuado? Compro dos naranjas. No, ya sé, pero te compras y te haces eso todo. Me exprimo dos naranjas, ese es todo el laburo que tiene. Bueno, sí, aparte si no hace nada todo el día. Pero la banana la corto en rodaja. Y ya está. Me exprimo dos naranjas. Y ya está, exprimirte dos naranjas y enjuagar. Es importante. El enjuagar, bien. El enjuagar rápido, el exprimidor. Yo soy muy prolijo. Y muy el vaso. Prolijo. Ay, sí, muy qué prolijo. Lindo eso. Sería un gran cocinero por el orden. Porque se te pega la naranja y es un embole. Te tardás el triple en limpiar la naranja. Sí, mira, el otro día creo que yo te mandé un mensaje que te dije, casi que estoy por pedirte ayuda yo a vos. Sí. Yo miré a mi amiga total. Y dije, ay... Falta una persona con criterio acá. Sí. Y yo recuerdo que siempre me decís, yo sé, como que ordenás muy bien los pasos a seguir. Sí, ¿no? Ese es mi don en la vida. Ese no sé don. Para qué me sirve la carrera que elegí ni nada por el estilo. Pero para ser cocinero, ¿sabes cómo te serviría? Un montón. Lo que pasa es que lo que tiene bueno cocinero es que es una carrera que te puedes dedicar de grande, dentro de todo. Sí. Se habla de la parte de tomar merca y no dormir nunca, que esa es media tempranera, pero después... Yo no tomo merca. Más artístico, pero no dormís nunca. Pero no duermo nunca. No, exacto. ¿Viste? Y por eso, pero... Por eso estás así, te falta. Pero por eso hay tanto merquerismo en el rubro de la cocina. Hay mucha merca en general, ¿o no? Sí, claro. Sí. Porque no duermen nada los cocineros. No. ¿Por qué? No entiendo por qué duermen tampoco igual. Yo te voy a explicar cuál es... Perdón. Sí, arrancaste como no, una especie de solita Silveira. No, yo te voy a explicar la situación. Lo que pasa que para la cocina necesitas mucho tiempo. Las preparaciones necesitan tiempo, ¿no? Claro. No es como, no sé, una oficina o una computadora, lo que sea, que vos lo apagás, lo cerrás, listo, mañana, ya está, ya fue, termino mañana, lo hago desde casa. No. Yo desde mi casa no te puedo hacer un pan en un horno, ¿entendés? Claro. Y te lleva tiempo todo, todas las preparaciones. Tenés que esperar que se enfríe para poder rellenar, tenés que esperar... que el relleno se enfríe para poder guardarlo. Tenés que, todo es como un proceso, y por eso mismo me acordé de vos cuando decía de los tiempos. Sí. Bueno, sí, ¿qué hago primero, el relleno o la masa? Claro, exacto. ¿Qué hago? ¿Cocino el pan o hago la masa? ¿Entendés? Entiendo. Entonces, es todo un proceso muy largo, y por eso no dormís poco. Uh-huh. Porque terminás yendo muy tarde de tu lugar de trabajo para el otro día volver a empezar. Hay mucha infidelidad en el rubro gastronómico, sí. Sí, hay mucho evento. Sí, mucho evento. ¿Mucho evento de festichol? No, mucho evento de que tengo un evento, se me hizo tarde. Sí, exacto. Llegó la última mesa a las... Sí, claro, salimos. 2:30. Sí, claro. Y me tuve que quedar... Dramático. Lavando. El bache. Sí, claro, eso es. Estábamos igual, que estábamos, ¿a qué venía a halagar mis virtudes respecto al orden? Era por no sé. Venía algo de la nota que decía del café, del desayuno, ¿no? Del desayuno. Ah, que vos dijiste eso, que lavabas rápidamente lo... Rápidamente, sí. Enjuagar lo que... Es así. Jugo de naranja rápido, metele agua rápido porque se te seca y te arrasa todo. Es así. Y ganás tiempo. Para mí ganar tiempo es todo en la vida. Es todo en la vida. Eso es todo. Ese es el lema. Está muy bien. Esa es la mejor forma de vivir relajado hasta los 52 directamente, que va a ser la vida útil. Yo vivo así todos los días. Para mí ganar tiempo. Ganar tiempo, ganándole tiempo a la nada mismo, porque después... ¿A qué, viste? Sí, dormir es perder el tiempo para mí. Obvio. Es una gilada. No me entra en la cabeza. Tontería. No. Por favor. ¿Por qué vas a dormir si puedes estar estudiando italiano? Sí. O puedes estar haciendo otras cosas. Obvio. Adelantando tiempo para hacer otras tareas. Claro. Muy bien, exacto. Bien, muy bien, me alegro que coincida. Bueno, entonces, estábamos en desayuno. Sí. Que te hace como el orto el café con las tostadas. Con las tostadas, acelera el envejecimiento. Yo como galletas de arroz. Ah, mira, esa también, yo también en sí, mis momentos esas no más. Sí, tienen más almidón. En realidad igual yo me acuesto tan tarde que no desayuno. Estoy... ¿Vos ya almorzás? Sí, estoy implementando aguantar. No, almuerzo, dicho y llanamente. ¿Sí? Dice y llanamente. ¿Pero no te falta algo? No, porque me tomo con café con leche y la zafo. Si me levanto a las 12 con café con leche, ya... Genial. Tirás un café con leche fuerte y con eso ya estirás un poco hasta la 1:30 y ya comés. ¿Qué no? Está muy bien. No, yo te tiro. Me levanto, desayuno. Cuando no puedo en mi casa, desayuno en el local. A la media mañana te tengo que comer algo porque te como las paredes, una galletita. Sí, si te levantás bien temprano en la mañana, sí. Y a las 10:30 ya tengo hambre. Y a la 1 ya estoy aprontando la comida porque no veo ya a esa hora. Y mi psicólogo me recomendó, mira, que cuando ya estaba, yo le decía, cada vez que vuelvo de la radio después termino haciendo como una segunda cena, qué sé yo. Igual la hora no, pero en otro momento. Y me decía, mira, comé el desayuno. Sí. Mandate a las 4 de la mañana, hace como un desayuno y antes de dormir. Claro. Así, y después no desayunes al otro día. Ah, esa es la que hace Góngora, dice, mira, desayuno. Claro, antes de acostarte, desayuná. Bueno, yo... Para no hacer dos cenas, ¿viste? Comé cosas de desayuno. Y sí, comete algo... porque es más liviano para dormir. Sí, claro. Que no te mandes un bife con dos huevos fritos. No. Yo unos matecitos me tomo cuando llego a la radio. No, pero... para mí no me cambia nada. No, yo te hablo de Morphy. No, las infusiones ni entra, porque... No, sí, necesitas comida. No comas tostadas porque... Sobre todo cuando iba en bici. Ahora no tengo ni... Ahora mi gasto calórico son 19 calorías por semana, entonces no, las tengo contadas. Me doy cuenta cuando las pierdo y digo, ¡ay! Acabo de perder una caloría. Se están cayendo. Sí, una vergüenza. Muy bueno. No, muy bueno, no. Muy mal. Sí, como ya de a explotar. Poco vas a ir siendo... Vas a ser vos, de nuevo. Bueno, ¿qué más? Tengo más. Mira, decime qué café tomás y te diré cómo sos. A ver, mira. Si tomás café con leche... Sos hedonista y buscas el confort y por lo menos algo neurótico. Bien. ¿Qué estarías tomando vos? Yo estoy tomando café con leche. Estás llamando por teléfono, Darío. Estoy tomando café con leche a la mañana. ¿Sos algo neurótico? En esta época, sí. ¿Buscas el confort? Busco leche, básicamente. Café, sí. ¿Y qué más? Hedonista. Hedonista, sí, ponele. Hedonista y buscar el confort es medio va para lo mismo. Bueno, y después dice que también sos... Quiero ver las otras opciones. Ah, que también soy más cosas. Sí. También son abiertos, generosos y bien dispuestos para ayudar a los demás. Sí. Pero si sos... sí, dale. Sí. Ponele, sí, soy así. Ese soy yo. Ese sos vos. Acá está Federico. No pudieron describirme más claramente. Igual. Bueno, si los que toman el café expreso son perfeccionistas, sensibles y se preocupan por su salud, así como intentan controlar las situaciones. No conozco persona que tome ese café. Yo sí tomo café expreso, pero... Y pero se te mezclan las cosas acá. Pero tenés que desayunar, ¿es al desayuno, es? No, café... Ah, bueno, pero yo desayuno café con leche después, pero a la tarde te tomo café expreso. Pero bueno, claro, sí, se me mezclan las cosas. Sos una mezcla. Sí, dale. De las dos. Estas son algunas de las conclusiones a las que llegó una psicóloga, ¿no? ¿Dos? ¿Llegó? No. La psicóloga, la doctora Ladri. Se llama... Es una psicóloga india. India. Así, después te doy el nombre. Ladradradra. Analizó muchos bebedores de café, entonces dice que el acto de beber café tiene una dimensión cultural que no debe ser ignorada. Ajá. Y la manera en que uno bebe sería un indicador de la clase de persona que uno es. Los que solo toman café negro son puristas de la vieja escuela. Y los fanáticos de café instantáneo son los más propensos a la... Esta es una palabra muy difícil que la tuve que buscar porque no sabía lo que era. Procrastinación. No sabía lo que era. Procrastinarás. Bueno, la busqué porque no estaba sabiendo qué era. Es una palabra complicada de definición, además porque es muy vaga la definición. Procrastinar es postergar, postergación. Sí, es así. Posponer. Sí, ¿no? Es como. Es el. ¿Viste? Esa gente dice, ya en un rato lo voy a hacer y qué sé yo, y nunca lo hace, ¿viste? Que bueno, de la cocina te debe pasar una bocha, eso además. El procrastinero de la cocina debe ser... Sí, está el que te dice, sí. Ya te lo guardo. Ya. Sí, estoy... Y vos decís, no, ya es ahora. Y se ofenden, sí, claro. ¿Entendés? Sí. Bueno, claro. Esos son los cafeces y que las bebidas que elegimos pueden llegar a definir nuestra personalidad tanto como los signos astrológicos. O sea, por ejemplo, el vodka, si vos se te ocurre tomar vodka... Como si fuera agua mineral, probablemente determine mucho, diga mucho de tu personalidad. Puede ser. De espíritu más bien beodo te sale, así. Y jovial, sí. Alegre, todo te busca la diversión y la evasión permanente. Mirá, ya te lo digo, lo podemos hacer. Si te gusta tomar petróleo, trabajador, amante de la energía, con muchas ganas de vivir en la Patagonia... Así. ¿Te gusta el viento? Te gusta, sí, el viento, ¿no? y las bebidas más bien espesas. Exacto. Si a vos te gusta tomar... Podríamos armar uno, ¿no? Para las bebidas. Lavandina, amante de la limpieza. Te gusta la pulcritud, el orden. Ahora, tenés que estar muy mal para querer... No te gustan las enfermedades, etcétera. Voy a hacer mi nueva guía. Bueno. Mi guía así de personalidades según bebida. ¿No te gusta tomar medicamentos y ser cómplice de grandes laboratorios? ¿Estás cansado de hacer cola en la farmacia para darle tu dinero a un empresario corrupto? ¿Te tienen harto los remedios caseros de la nona originados en la ignorancia de una clase media burguesa, decadente y facilista? Tenemos la solución. No rompas más los huevos. Hacete hippie y morite a los 34. No queda otra. Morite a los 34, casi como Jesús. Espacio Publicitario. A los pequeños deudores, una gran oportunidad. A los que no pudieron pagar, los estamos ayudando con descuentos de hasta un 50%. Plan de pagos inclusión tributaria. Estamos apoyando el esfuerzo. Mejor sumate ahora. Buenos Aires activa como nunca. ARBA. Gobernación Daniel Scioli. Nakapop. Come bien al mejor precio. Esta semana en Revista 23, Agustín Rossi, no hay fin de ciclo. El ministro de Defensa ratifica la continuidad del modelo y asegura que hoy el eje de contradicción principal es política versus corporaciones. En una charla a fondo afirma, el Estado debe estar presente en aquellos lugares donde se debe proteger a los más débiles, a los más necesitados. De cara al 2015, Rossi aparece como un candidato tapado y dice, si soy candidato lo seré con K, no con C. Además, los miedos de Moyano, el conflicto en Quilmes lo dejó en soledad. Una marcha llena de dudas, el abrazo de

Bueno, último ya mensaje de la noche, último segmento del programa. Yo de Twitter no tengo más votaciones. ¿Eh? Sí, yo tengo un llamado, Carlos Carlitos. Carlos Carlitos, ¿qué decía? Votó la opción B y manda un beso para todos. Votó la opción B, manda un beso para todos, pero entonces ya terminó, sí, oficialmente termina entonces el recuento de votos que ganó, empataron, ¿o no? Sí, empate. Empate, empate. Muy bien. 8-8. No podía creer que ganara el taxi. 8-8. ¿Quién preguntaba? ¿Era Carlos Carlitos que preguntaba sobre el... el concurso de Eurovisión que ganó esta muchacha de barba? Así. No. Bueno, sí, bueno, un señor que preguntaba, dice Darío acá que lo atendió. No, ¿qué opinión? ¿Qué opinábamos sobre un concurso de Eurovisión que ganó Conchita Wurst, que es una... un señor que es una Me pareció, no, sí, eso es un... en realidad eso es como un personaje que tiene un cantante. Ah. O sea, que es como... que canta, como es un chico que es gay, que canta con unos falsetes muy agudos, entonces, y armó como un personaje medio... de mujer. Medio de mujer, claro, y entonces es como que lo usa para protestar contra la desigualdad en materia de tolerancia, etcétera, etcétera, y ganó por el emotivo discurso, porque la imagen era de una chica con barba, directamente. Ajá. Y ganó, entonces, y algunos dicen que... que está mal. Que ganó injustamente, y otros... es un show la televisión. ¿Desde cuándo un concurso de talentos es la medida de todas las cosas? Es un claro. Show, o sea, es un negocio. Es un negocio, no importa. Si lo que garpa ahora es el tipo del pibe ese vestido y sí. De mujer con barba y que canta bien por los derechos civiles de todos, está perfecto. Un día va a garpar el que sea un enano, somodomizar un enano, y pues, va a ser que gane el enano, ¿viste? Y ahora garpan los que lloran, ¿viste? Es, también, es medio así. La tele. Sí, sí, o no, últimamente me parece que la tele está agarpando mucho la pelea, la amenaza. La amenaza. La aventura con Beto Casella, después la otra, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama la del programa que vivía? La de Bendita. Evelyn. Evelyn von Fromm, que esa que salió a amenazar sí. A la otra. Es vergonzoso. Sí, la amenaza de... me parece una cosa de un nivel bajísimo, pero forzado. No actúa bien esa chica, no baila bien. No, la otra bailó con Tinelli bastante mal y tampoco actúa muy bien. No. Entonces se le nota cuando imposta situaciones. Entonces trata de entre la pelea de Domán, que ya bastante bien le salió porque no la conocía en el lore, de golpe ya famosa, solo por pelearse, por hacer público una cosa privada que era lamentable. Y después... ahora ya se amenazó de muerte, o sea, te reto a pelear a Yanina Latorre, otra. Buah. Cuál catota. Por favor, sí, un desastre. Bueno, así que nada, ¿qué opinamos? ¿Qué opinamos, sé yo? Opinamos que no hay que ver televisión, apagar la tele y leer Murakami. Y escuchar radio y música. Sí, sí, ¿no? Exacto. Y fútbol, bueno, ahora que si pueden escuchar discos enteros, mejor. Claro. Que es hora de escuchar discos enteros. Si no, viene todo picadito con YouTube. Todo discos de discos, que los voy a comprar. Bueno, discos de pasta, si podés, sí, está bueno. Pero si no también está bueno escucharte un disquito entero. Sí, sí. Por yo creo que vivimos en un momento, además, tecnológicamente y a nivel de ansiedad y todo, y los celulares, todo, y todo tan fragmentado y todo, que hay que parar como en algún momento la pelota. Decir, bueno, a ver, voy a escuchar este disco, a ver qué tal es, escucharlo todo tranqui. Como permitirse el disfrute y el tránsito de las cosas. Si no, estás comiendo mientras mirás la tele y te fijas el celular y escuchás un tema de no sé qué y te ves un video de lo que pasó en un canal sueco que se murió un sapo. Y como que haces todo, querés hacer todo a la vez. Exacto. Porque no tenés tiempo y por todas estas cosas. Exacto. No tenés tiempo es un resumen de lo que nos está pasando en el programa. Nos quedan 3 minutos, 2 minutos 50. Así que vamos a elegir al ganador o la ganadora de la noche. Bueno. Y el ganador... ¿tenés vos los papeles? Bien. El ganador. Bueno, dale. Hola, dale. Ganadora. De un kilo de helado de Cadores del día de la fecha de la hora doble es... @HolaGus. @HolaGus. Bueno, hola, Gus. Así que te vamos a llegar ahora un mensaje de por el Twitter para que nada nos pases tus datos para llevarte el kilo de helado de Cadore que vas a poder retirar a partir de este sábado y después tenés 15 días para buscarlo, uno de los mejores helados de la República Argentina. En fin, así. Bueno. En fin, recomiendo el... pediste de góngora, ¿sí? le regalamos el otro día una góngora, strudel de manzana, ¿pediste? Y bueno, son espectaculares, bueno, sí, las cremas de... mañana voy a comprarme uno. Recomienda. Ay, qué rico. Góngora, sí, ese lo probé, el dulce de leche negro. Dulce es lo de más. Leche negro y helado de strudel de manzana, Muy rico. Un excéntrico góngora con los gustos de helado, Sí, sí, espectacular. Muy bien, bueno. Entonces, Solagús, te ganaste todos esos helados, elegí lo que vos quieras, pero esos están buenísimos según Góngora. Y naranja y jengibre. Y naranja con jengibre también, y bueno, lo que quieras, vos que quieras. Vos preguntale cuáles tienen buenos y te dicen. Tienen miles de gustos buenos, Esto ha sido... un programa más de La Hora Doble. Nos vamos a estar reencontrando mañana. Muchísimas gracias a Darío Góngora, que estuvo en la operación técnica, y Vero Milione, que estuvo conmigo, José Federico Simonetti, y en la conducción de este programa llamado La Hora Doble, que va de lunes a jueves, de 0 a 2, de lunes a jueves a la medianoche, por Radio Splendid, AM990. Nos reencontramos mañana. Hasta mañana. Dad, I say your father, mother, what's your name? Now, would you pay fair in the serious way? The word you said I can't figure out, but who does all make no bad song? Papa, who? Aires, República Argentina. Transmite LR4, Radio Splendid, en 990 kHz. En Splendid, de lunes a viernes, no se duerme, porque la salada está de moda. Actualidad, noticias, deportes, espectáculos y mucho humor con la movida comercial más importante de Latinoamérica. Lunes a viernes, de 2 a 6, La Salada está de moda. Por Splendid, AM 990, todas las voces.